Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.ee/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. Hay una vieja frase que afirma que la realidad supera la ficción. Muy a menudo nos topamos con situaciones que parecen escritas para alguna novela, película o serie. Pueden ser sucesos dramáticos, cómicos o tragicómicos. Eso va de la mano de las propias experiencias y gustos. A mí me pasó una vez que estuve 5 minutos luchando con el picaporte de la puerta de un baño para resultar que era una puerta corrediza. Tal cual. Y así podríamos enumerar una gran cantidad de recuerdos. Pero hay ocasiones en las que empatizamos y hasta nos encariñamos con los personajes, porque nos recuerdan a alguien que conocemos o porque vemos en ellos algunos rasgos propios. Por el motivo que sea, los sentimos cercanos. Por eso, te sugiero encender la computadora, marcar el número de soporte técnico y acompañarme para conocerlos. Tres personalidades que probablemente no te solucionarán el problema informático, pero te proporcionarán muchas carcajadas. The IT Crowd. The IT Crowd, conocida como Los Informáticos en España, es una serie de comedia británica escrita y creada por Graham Linehan y producida por Ash Atala. Se emitió por Channel 4. Contó con 24 episodios distribuidos en 4 temporadas, además de un especial de una hora. Los dos primeros capítulos se emitieron el viernes 3 de febrero de 2006. El nombre proviene de un juego de palabras y refiere al departamento de IT. ¿IT? ¿Con el clima tropical y las palmeras? No. IT son las siglas de Information Technology. ¡Ay, ya volvió el guacho inglés! ¿Y qué significa? La traducción es tecnología de la informática, y el término crowd se refiere a grupo o multitud. De esta manera evocan tácitamente el dicho popular: dos son compañía, tres son multitud. ¡Nerd! Precisamente, la historia comienza con dos técnicos de informática en la oficina del subsuelo, a la que se les asigna una nueva jefa. Pero también el nombre juega con el concepto de The In Crowd, que sería el grupo de moda. Por eso no se puede hacer una traducción directa. Ah, ya veo que lo suyo es el humor para ñoños. Usted debe ser de esos amargos que escuchan Les Luthiers. Por supuesto. ¿Qué querés que mire? ¿A Midachi? ¿A Listonti? ¿A cualquier estandapero de ahora que cada tres palabras dice porro, fumado o No sean ridículos, roedores engreídos. ¿Me puedo ir? Ya veo que este programa lo va a disfrutar usted solo. Bueno, ahí está la puerta. Pero perdés el presentismo y te vas sin goce de sueldo, Hijo de puta. Bueno, está bien. Me quedo porque no lo quiero abandonar con el respetable en la conducción de este episodio. Así me gusta. Por eso, ahora te voy a aumentar el salario a 500.000. Pero todavía me debe todo el año pasado. Sí, pero ¿cuánto cobrabas? 248.000. Bueno, 500.000 es más del doble. Deberías estar contento y agradecido. Ahora te voy a deber mucho más. Gracias, señor Jugular. Usted es el mejor. Pesos, ¿no? No, ¿qué pesos? Australes. A lo largo de los episodios podremos ver referencias a la informática más conocida por todo el mundo. Así, tendremos a FriendFace, una parodia de Facebook. ¿Qué es FriendFace? FriendFace es un nuevo sitio genial para conocer gente. Básicamente es una versión enfermiza de la amistad. Apúntate a FriendFace dándonos tus datos personales y te proporcionaremos una página web en la que podrás hacer nuevos amigos, retomar a los viejos y tal vez encontrar a alguien especial. Ahora no pienses en gérmenes. Esa analogía ha terminado. Ahora piensa en el amor y en la compañía y todo irá bien. Nosotros somos los dueños de los datos que des en FriendFace. Así está estipulado en los términos del contrato, pero no te preocupes, no haremos mal uso de ellos, lo prometemos. O Cheater, para remedar a Twitter. Cada capítulo podía descargarse de la página web de la emisora durante los 7 días previos a su emisión televisiva. Pero esto solo estuvo disponible para el Reino Unido. ¿Y cómo es la trama? ¿Son dos tipos haciéndose chistes estilo vení que te parto el disco rígido? O mamu, qué buena memoria RAM que tenés. ¡Fuerte el aplauso para Corona! No, no, claro que no. Todo lo contrario. Es una serie de humor británico, más sutil. The IT Crowd transcurre en las oficinas de Industrias Reinholm, una compañía ficticia de Londres. Nunca se especifica en qué rubro. En cada entrega podremos acompañar a los tres protagonistas que trabajan en un desordenado, sucio y caótico sótano. ¿Usted trabajó en alguno así? En varios sótanos, sin ventanas, por supuesto, y dentro de lo posible, los mantenía ordenados. Por un lado tenemos a Maurice Moss, Moss como lo llaman. Es el típico nerd con camisa cuadros de mangas cortas, corbata, anteojos medio alfeñique y con una voz muy particular. Es muy instruido en el campo informático, pero un completo inepto en los campos de interacción social. Roy Treneman, su compañero, también conoce de computadoras. Es un freak de la música y los cómics, suele llevar remeras geek. Es algo vago y un poco más histriónico que Moss, pero igualmente torpe con los aspectos sociales. ¿Pero es una serie de comedia o una biopic del juglar? Touché, aunque te digo que a Roy le fue mejor que a mí en alguna oportunidad. Igual, hace un par de años que tengo una hermosa y dulce mujer en mi vida y eso me llena de felicidad. La mano no cuenta, ¿eh? Ay, Dios. No proyectes. En una de las primeras escenas, Denholm Reinholm, director de la empresa, está entrevistando a Jen Barber. Es una parodia del directivo moderno, siempre dispuesto a proponer nuevas y ridículas iniciativas. Se distrae con facilidad y presta poca atención a la gente con la que conversa. Por eso termina colocándola al frente del departamento de servicio al usuario. Voy a meterla en informática, porque en su currículum dice que tiene experiencia en ordenadores. Eso dije en mi currículum, sí. Moss y Roy están muy cómodos en su rutina cuando Jen irrumpe en la oficina. Es una hermosa pelirroja que no sabe nada de informática y es capaz de las peores mentiras cuando quiere alcanzar un objetivo. Tengo mucha experiencia en eso de los ordenadores. Ya sabe, los emails, enviar emails, recibir emails, borrar emails, y podría seguir. Otros personajes ocasionales son Richmond Avenal, un gótico que vive encerrado tras una puerta roja en la oficina del subsuelo. En la tercera temporada apareció en un solo episodio debido a que Noel Fielding, el actor que lo personificaba, se encontraba filmando The Mighty Bush, otra gran serie británica. Para justificar su ausencia, más tarde explicarían que tuvo escorbuto. Lo sospeché desde un principio. Graham Linehan tuvo la inspiración para este personaje al ver a dos chicos góticos que marcaban sus tarjetas de mini golf. Y como si esto fuera poco, el artista Tino Ghost escribió una canción basada en él. ¿Cómo se llama el tema? Richmond Syndrome, y fue lanzada en su tercer álbum titulado 3. ¿Es esto que estamos escuchando? Exactamente. A ver, déjelo un poco más. Otro de los personajes genialmente escrito es Douglas Reinholm, el hijo pródigo que regresa para hacerse cargo de la compañía. Es muy extrovertido, no le importa nada y tiene juicios pendientes por acoso a mujeres. Pues soy el jefe, el cabecilla, el número uno, el puto amo, el padrino, el señor de los anillos. Lo interpreta el genial Matt Berry, a quien se puede ver en The Mighty Bush o What We Do in the Shadows. The IT Crowd, como decía, se emitió entre 2006 y 2010 y contó con 6 episodios por temporada. Graham Linehan tenía planes para grabar una quinta que funcionaría como despedida de los personajes, pero no se pudo llevar a cabo por razones presupuestarias y de agenda de los escritores. El autor sentía que Jen, Moss y Roy merecían un final especial, pero todo el equipo de producción estaba involucrado en otros proyectos. Por eso, dicha idea se concretó recién en 2013 con el especial The Internet is Coming, la Internet está llegando. Además, el 24 de diciembre de ese mismo año, se emitió un documental donde se mostraban los mejores momentos y entrevistas con los protagonistas. The IT Crowd Manual, el manual de IT Crowd. Tiempo después, Linehan comentó que le gustaría trabajar en spin-offs, especialmente con Douglas Reinholm, pero lamentablemente Matt Berry estaba comprometido con otra serie y el proyecto no pudo concretarse. No veía tantos rostros tristes desde la recepción de mi boda. En 2007 salió una versión alemana que fue muy criticada por la pobre traducción de la historia original, mal ritmo y pésimas actuaciones. Especialmente en el personaje de Gabriel, la versión alemana de Moss. En 2013 intentó hacerse una remake estadounidense, pero resultó fallida. Todo arruinan estos yankees. Todo es basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Sí, tomaba el nombre original y Richard Ayoade, el actor que hacía de Moss, repetía el papel. En 2012, el piloto se filtró en la red. ¿Llegó a verlo? Sí, muy aburrido, sin ritmo y sin gracia. O a lo mejor la suben en un archivo descargable para el 2030. Graham Linehan tuvo la inspiración para The IT Crowd después de la visita de un técnico con escasas habilidades interpersonales. Cada episodio se grabó con público en el estudio. La música de apertura tiene una notoria influencia de Our Friends Electric de Gary Numan. Y la animación fue producida por el estudio Shinola, una empresa británica especializada en animaciones. ¿Hicieron algo más que se haya conocido? Y videos para Black Sabbath, Blur, ABBA, cortos y la animación de apertura en la película de Scott Pilgrim vs. The World. The IT Crowd se convirtió en una obra de gran culto entre los profesionales de IT, por las similitudes con la vida real. ¿Cómo cuáles? Y, por empezar, el personal se siente frustrado al intentar explicar conceptos informáticos sencillos. Se gastan bromas relacionadas con la informática entre sí y también con los usuarios. Con frecuencia tienen que lidiar con directivos que tienen poca idea de lo que realmente hace el departamento o de cuánto trabajo realizan. En la edición británica para DVD, una de las opciones para los subtítulos es 1337 o idioma LIT, un argot generalmente usado por los hackers. ¿Cómo es eso? Se escribe alfanuméricamente. Ah, ya entiendo. Como cuando en la primaria decíamos P5T4 o hijo de P5T1. No. Acá no solo se reemplazan las vocales, sino también las consonantes. LIT comenzó a fines de los 80 con una mezcla de argot de telefonía e informática para evolucionar hacia una forma de comunicación en las redes y juegos en línea. Así, se podía evitar la censura, utilizar alias que ya estaban ocupados y, lo más importante, evitar que personas que no conocían la jerga pudieran enterarse de lo que decían. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Imagino que nos va a contar algunas curiosidades, ¿verdad? Sí, claro. Graham Linehan hace algunos cameos en diferentes capítulos. Aparece como mariachi, como un fumador ruso y como un mentalista. Una de las remeras de Roy lleva el acrónimo RTFM, que significa Read the Fucking Manual, cuya traducción sería algo como LEPM, lee el puto manual. Ah, ahora sí, pero ¿por qué tanta agresión? Ya lo dijo Rambo, la violencia solo engendra violencia. Porque muchos de los problemas reportados a los soportes técnicos se podrían resolver si los usuarios leyeran el manual de instrucciones que vienen con cada dispositivo. Informática, diga. ¿Ha probado apagar y volver a encender? Bueno, vamos a ver. ¿Habrá una lucecita? ¿Está encendida? Sí, tiene que enchufarlo. Si tu m'appelles, j'accours. Otro acrónimo es PEBKAC. La traducción sería: el problema existe entre la silla y el teclado. Informática, dígame, ¿has probado apagarlo y encenderlo otra vez? ¿Has probado metértelo por el culo? Je le savais déjà. En un episodio aparece un nuevo número para llamar a emergencias. El gag, con el extenso y difícil número, es un ataque velado a la privatización de bienes y servicios públicos. Ah, me suena conocido. Y, lamentablemente, siempre en detrimento del contribuyente. Muchas de estas medidas fueron implementadas por los británicos en los 90. Igual que acá, o sea que sí, somos del primer mundo. Gracias, Calo. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Otra de las cosas que molestó mucho en Inglaterra y Gales fue la privatización del agua. igualito que acá, que agua que no es de beber, Aguas Argentinas te la cobra igual, pero como si la hubieran importado de Marte. ¡Hijo de puta! ¡Gentes malas! ¿Y cómo era ese número? Recuerde el teléfono. 011-8999-8819-9111-9725-3. ¿Sabías que si ingresás ese número en un teléfono Android, el botón de llamada parpadea en azul y rojo imitando a una sirena? ¡No le creo! ¡En serio! Yo lo probé y me funcionó. A ver, 0118 y todo lo demás. ¡Uy, sí! ¡Qué bueno! ¡Funciona! Aunque usted no lo crea. ¿Por qué haces esto? Por la misma razón por la que hago todo. Para acostarme con una tía. Graham Linehan confesó que Roy estaba pensado para hacer una versión de sí mismo, algo como lo que hizo Larry David con el personaje de George Costanza en Seinfeld. Chris O'Dowd, el actor que lo interpretó, incorporó la postura encorvada que lo convierte en un signo de interrogación ambulante. Una mujer con la que salí en una ocasión quiere que volvamos a salir. Oh, quería que me había librado de ella, pero qué va, me ha encontrado en Friend Face. Ahora voy a tener que tirarme toda la santa tarde inventándome mentiras para deshacerme de ella. Creo que eso es un detalle feo por tu parte. Yo en su caso querría saber la verdad. ¿Qué? ¿Que te pones un kilo de maquillaje? ¡Eso no es cierto! ¿Cómo eres capaz de decir algo así? ¿Cómo te atreves? Tú no oyes en esa chica. ¡Oh, que se embadurna! Como una puerta. ¿Te acostaste con ella? No. No fue culpa mía. Me emborraché a propósito para hacer que la cita fuera más llevadera, pero al final lo del maquillaje empezó a dar buen resultado para mí. Venga. No me siento orgulloso. No consta en mi currículum, pero todos los hombres tienen una anécdota como esta. No es la primera anécdota de ese tipo que me cuentas. Todos los hombres tienen más de una anécdota. ¡Ay, Dios! Ya me estoy acordando de todo. Se aplicaba el potingue con una llana. Pero ¿por qué las mujeres no podrían comprender que menos es más? Y entonces, cuando se echó a llorar, se le corrió el rímel por toda la cara. Aquello fue como romper con el Joker. El autor comentó en sus memorias que en el día de grabación con público en el estudio, la ansiedad le revuelve el estómago hasta que escucha la primera risa. Esa que indica que el público decidió bajar la guardia. Siempre apuesta a una broma fuerte porque es la rampa de acceso al espectáculo. Si no se ríen de eso, sabe que será una noche muy larga. Y compartió un secreto para situaciones adversas. Cuando editas, hay un millón de maneras de minimizar el daño causado por una broma que no funcionó. También lo hago en la vida real. Si estoy contando un chiste y me doy cuenta de que no hará reír, empiezo a fingir que es una historia real. Te sorprenderías al ver con qué frecuencia funciona. Puedes sobrevivir perdiendo algún que otro chiste si escribes suficientes. La mayoría de las veces, las cosas se equilibran con la magia que los actores aportan. Esto es lo que digo que me hace sonar más como mi papá. Los actores son los mejores efectos especiales. En uno de los episodios, Jen es nombrada empleada del mes y debe dar un discurso, pero no tiene peregrina idea, como te imaginarás. ¿Y qué hace? Primero les pide ayuda. Yo creo que serviría de experiencia escribir un discurso para un personaje público. Pero a medida que pasa el tiempo, su desesperación aumenta. Entonces, Moss y Roy deciden jugarle una pasada escribiéndole un discurso que exponga su ignorancia y falta de capacidad. Siento mucho privaros de la diversión de escribir el discurso. Es Jen. Venga, díselo. Bueno, supongo que quizá podríamos escribírtelo nosotros para que, bueno, que vean que sabes de lo que estás hablando. Gracias, me voy a comer, dejadlo en mi mesa. ¿Le pasó? Exacto, así no. Pero cuando estaba estudiando en la facultad, le tuve que pedir un día de examen al gerente del cliente para el que trabajaba. Todos le tenían pánico y tenía fama de negarlos. ¿Y usted fue? Por supuesto, aterrado. Respiré profundo para serenarme unos minutos antes de ir. En esa época vestía con traje negro, camisa y corbata al tono. Golpeé la puerta y cuanto me autorizó, ingresé para hacerle mi petición. El pulso se me había disparado. Me mantuve erguido, con tono firme, a pesar del pánico que tenía, y mantuve mi puño derecho contra la palma izquierda en actitud reverencial. Como Luke, cuando va a ver a Java. Saludos, su excelencia. Permíteme presentarme. Soy Luke Skywalker, caballero Jedi y amigo del Capitán Solo. Sé que eres muy poderoso, grandioso Java, y que tu ira con Han Solo debe ser igualmente poderosa. ¿Qué está estudiando, juglar? Administración de empresas en la UBA, señor. El tiempo pareció detenerse por un segundo, pero el gerente ensanchó una sonrisa que haría palidecer al gato de Cheshire. Juglar, aquí valoramos el tiempo invertido en la formación. Por favor, siéntase libre de tomarse los días que necesite. Agradecí con una inclinación de cabeza a modo de reverencia y me dispuse a regresar a mi escritorio, pero cuando estaba por cruzar la puerta me sorprendió. Antes que se vaya, usted sabe que estoy cursando la carrera a distancia. A lo mejor podría ayudarme con los trabajos prácticos. ¿Y usted qué respondió? Por supuesto. Pobre de mí. ¿Por qué? Porque di el examen en la facultad y me saqué un 750 en mi cursada. Y a la semana él me llamó para pedirme que le hiciera el práctico que me había enviado al mail. Así lo hice, y con los tres siguientes también. Inclusive con el primer parcial. ¿Y cómo le fue? Y en mi cursada fui a final con un 7, pero en los exámenes del gerente saqué 9. Ahí lo tenés al pelotudo. En otro episodio, Jane confiesa que su mal humor se debe a la visita de la tía Irma. Ahora tengo la esa. ¿Qué? Tengo la visita de la tía Irma. ¡Ah! No te cae bien la tía Irma, ya lo pongo. Yo también tengo una tía así. Es como yo llamo a esos días especiales del mes. ¡Oh! Sí. ¿Qué días del mes? ¿Los sábados? No. ¿Tu tía Irma te visita los sábados? ¡Mos! Ya sabéis, la marea alta. Pero si no estamos en la costa. ¿Mos? He cerrado por mantenimiento. ¿Qué has cerrado por mantenimiento? ¿Mos? Me he unido a los comunistas. Bueno, esos tienen muy buenos argumentos. Carrie Moss, la primera escena de Carrie. No me diga qué le pasó en la oficina. Teníamos una compañera que era tan insoportable en esos días que habíamos impreso un calendario y marcábamos con cruces las fechas potenciales de conflicto para estar alerta. Cambiábamos la rutina de desayuno y almuerzo para no tener que soportar su mal humor. No le creo. Es verdad. Y si por cuestiones laborales debíamos consultarle algo, preferíamos enviarle un correo. Eso viene de un terrible cagón. ¿Y cómo se lo tomó? Durante un tiempo no supo del tema, más allá de ver un calendario colgado en el box junto a la impresora. Al principio le dijimos que era para acordarnos de los cumpleaños, feriados y guardias. ¿Y se lo creyó? Sí, hasta que un día se ve que en dicha temporada estaba más agresiva que de costumbre y nos respondía mal a todos. Su argumento era: tengo un mal día, me van a tener que aguantar así. Nada de intentar poner un poco de buena voluntad para no trasladar su mal humor. Entonces, uno de mis compañeros le comentó que esa fecha se había corrido una semana respecto a lo que teníamos anotado. Ella se escandalizó y preguntó que cómo sabíamos eso. Al no recibir respuesta, continuó con el asedio. ¿Ustedes saben lo doloroso que es tener la menstruación? Ojalá ustedes lo sufrieran para poder entender. Entonces, yo adopté mi sonrisa más escalofriante. Cualquiera de esos intentos de sonrisa. Y con mi mayor cinismo le repliqué. Daría lo que fuera por poder menstruar como vos para poder hacer un incordio a la vida de todos los que me rodean durante 5 días y sentirme impune. Ahí sí se comió un sopapo, ¿no es así? No, no. Ella, muy refinada, me dedicó una mirada llena de odio y un poema en alguna lengua antigua. ¿Recuerda lo que decía? No mucho, pero sí sé que terminaba en... ¡De tu madre! Años más tarde, en otra empresa, advertí que mis nuevos compañeros eran muy apasionados por el fútbol. Los primeros días, en los almuerzos, escuchaba mucho y aprendía sobre sus usos y costumbres. A la semana ya tenía la información suficiente para comenzar una conversación. Entonces, los lunes, mientras desayunaba en casa, repasaba los resultados y goles de los equipos de los que ellos eran hinchas. ¿Para qué hacía eso? Si a usted el fútbol no le interesa. Precisamente, para tener un tema de conversación. Entonces rompía el hielo con alguna alusión al resultado o comentando algún gol espectacular. Ah, como lo que hacemos en un capítulo, que encuentra una página que le da las mejores frases de los partidos. ¿Qué tal, Harry, tío? ¿Viste esa ridícula demostración de anoche? ¿Cómo se le ocurrió a Wenger sacar a Walcott tan pronto? Lo malo del Arsenal es que algunos no sienten los colores. Ahí las dao. Hasta luego, Moss. Vete por la sombra. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Estabas hablando de fútbol como si supieras de fútbol. ¿Qué coño sabes tú de fútbol? He encontrado una página. Te mandan una lista de frases de fútbol para que las uses en conversaciones normales. Las actualizan diariamente. Yo solo la uso para poder hablar con el repartidor. Te dan pautas de pronunciación. Otra de las cosas que me molestaba era cuando estábamos haciendo la fila en el comedor. Nunca faltaba él o la imbécil que se te pegaba a los talones. ¿En serio? ¿Tan necesario era? Entonces, exageraba un movimiento con los brazos cuando hablaba con alguno de mis compañeros y les tiraba la bandeja. Me miraban con cara, pero yo les decía: uy, perdón, es que no te vi, estabas tan cerca. Y se la tenían que comer. Ah, usted fue el precursor de la distancia social. Así dicen algunos de mis ex compañeros. ¿Tan mal le caían los usuarios? Y es que tenían un nivel de tilinguería y prepotencia que era insoportable. Por supuesto que había excepciones. Claro, las chicas que estaban buenas. No, todo lo contrario, esas eran las peores. Porque estaban acostumbradas a los pajeros que les daban todo en bandeja y a la dedocracia. Sabían que, sin saber hacer el cero con un vaso, podían hacer carrera con alguna sonrisita al viejo verde correcto. Entonces, te imaginás las ínfulas que tenían. ¿Y usted qué hacía? Les contestaba con el tono más monocorde que podía para bajarlas a tierra. No tenía ninguna concesión. Me aferraba al procedimiento. Era hermoso verlas berrinchar y suplicar con las ideas más absurdas. ¡Ay, fue increíble! Y del otro lado, teníamos a los nenes de mamá que venían agrandados porque... Men, mi tío es gerente de marketing y siquiera te puedo hacer echar. Dame chupa la bola, que se enoje. No me diga que le decían así. ¿Y nunca le dio un sandoná educativo a alguno de esos idiotas? Y ganas no me faltaron. Pero no podía poner en riesgo mi puesto laboral por estos entes. Para peor, a un iluminado se le ocurrió que cada 15 días había tandas de ingresos. En lugar de acercarse al depósito a buscar equipos, nos enviaban a nosotros a una sala de reuniones para hacer el delivery de 30 o 50 máquinas. ¿Usted también tenía que ir? Ah, me imagino su felicidad. Sí, y para peor, otro genio tuvo la peregrina idea de publicar fotos en la intranet con nuestro equipo entregando las máquinas. ¿Quién fue el retrasado mental que pensó en todo esto? El mamaescrotos del jefe que tenía pidió que fuera yo, sabiendo que no quería atender a usuarios, sino trabajar en áreas administrativas. Pero él insistía en que sociabilizáramos más. Ah, ¿como Jen? Sí, pero a Jen se lo hubiera negociado. Y no me hubiera molestado que me hubiera acosado como Demi Moore en aquella película. Ah, qué vivo, así cualquiera. ¿Pero qué pasó con la idea del jefe? Que tuve que posar junto a uno de los nuevos ingresos. Los dos sosteníamos la caja y yo puse mi peor cara. Ah, un día normal, si usted tiene una cara de culo terrible. Pero no cualquier culo. Un culo fofo, poseado, con pelos y verrugas. Bueno, se entendió. Juan Carlos Lamescroto, el jefe que tenía, me pidió que sonriera. Venga, que yo vea cómo sonríes, vamos. No, más cálido, más cálido. Solo estás enseñando dientes, eso no es cálido. ¿Y obedeció? Sí, puse una sonrisa tan falsa que pasó el Carlo y me dijo que no fuera tan falluto. Mis compañeros me dijeron que parecía la máscara de V de Vendetta. The IT Crowd, aquella maravillosa serie de culto que tantas risas nos ha provocado. Por la frescura de Jen, los gritos de Roy y lo absurdo de Moss. Por el tremendo y políticamente incorrecto de Douglas. Por las situaciones, por las ocurrencias de Graham Linehan que nos dejó tan exquisita obra. Por eso nos vamos a despedir con Medicine de Matt Berry. El actor que hizo de Douglas Reinhold, ¿también canta? Así es, hasta el momento tiene 11 álbumes publicados. Medicine pertenece al disco Kill the Wolf, lanzado en 2013. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Ah, por cierto, todo el que se sienta estresado al final de la jornada quedará despedido. Yeah. si escribes Google, cuando entras en Google, puedes romper toda la red. Así que, por favor, que nadie lo intente. Juglaridades.